Santo, yo quiero vivir en el poder del Espíritu de Dios. Ven Espíritu, mora en mí, yo tengo hambre profunda de ti, llena mi vida con tu dulce presencia, satura mi Santo. Yo quiero vivir en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero vivir en el poder del Espíritu de Dios. Ven Espíritu, mora en mí. Yo tengo hambre profunda de ti, llena mi vida con tu dulce presencia, satura mi ser.